Las palabras que hemos escuchado en el Evangelio de hoy son difíciles de entender a primera vista, dice Jesús. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Esto tenía un sentido completamente literal en ese momento histórico concreto, porque es como si les dijera Jesús: si no creéis en mí, el castigo de Dios caerá sobre esta tierra, las legiones la conquistarán de nuevo, asediarán Jerusalén y matarán a todos los judíos o los venderán como esclavos por el resto del imperio. Si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Si el pueblo elegido entero hubiera creído en Dios, la historia habría sido distinta. No digo que podría haber sido distinta, habría sido distinta. No es descabellado imaginar que si el mensaje de Jesús hubiera sido aceptado por el nuevo pueblo, ese mensaje, por el pueblo elegido, perdón, ese mensaje de amor no hubiera llevado a la rebelión y finalmente a la destrucción del reino de Israel ya definitiva. ¿Qué hubiera sucedido? No lo sabemos. Pero lo que hubiera sucedido, desde luego, es que el pueblo del Antiguo Testamento hubiera crecido sin ningún tipo de corte con el del Nuevo Testamento. Hubiera sido como una planta que sin ningún corte sigue creciendo. Y no, como dice San Pablo, una planta en la que se injerta el nuevo pueblo de los gentiles que creen en Jesús. Y para injertar siempre hay que cortar. Hubo, no hay ninguna duda, ese momento traumático en el que aparece la nueva fe, el Nuevo Testamento, y todavía queda el Antiguo, pero ya el Dios que eligió a ese pueblo, al Antiguo, dice: este es mi nuevo pueblo. Sigue siendo el Dios de Israel, sigue siendo, pero ya el cúmulo de bendiciones recaen en su nuevo pueblo. Los otros han rechazado a Dios y por lo tanto ya siguen un camino que no es el camino que se inició en Abraham y que continúa hasta las cartas de los apóstoles. Nada más. La historia de Israel podría haber sido distinta. La historia de cada ser humano hubiera, sin duda, ciertamente, sido distinta si hubiéramos hecho siempre lo que el Señor quiere.